CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar escuchando algunas notas, pero también vamos a estar dialogando un poco más de lo que hablábamos hoy en el informativo de la mañana, ahora que tenemos más tiempo, para ir subrayando dos hechos que tienen que ver, uno con el gobierno, obviamente con el Poder Ejecutivo, y otro con el Parlamento Nacional. Voy a empezar por este último, porque no lo desarrollamos tanto en el informativo. Se dio la situación de que, en principio, hubo críticas en las redes sociales muy fuertes de legisladores de Frente Amplio al notar la presencia tan importante en el Palacio Legislativo, generando lo que era la despedida del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ante su fallecimiento. Allí hubo reclamos, hoy Ángeles hablaba de esto, de que en realidad, ante una situación tan difícil, otras familias han tenido que despedir a sus familiares casi en silencio, con muy poca gente. Y también se reflexionaba sobre el hecho de que no hubo una despedida así tan masiva, decidido por la familia a partir de la pandemia, del expresidente Tabaré Vázquez, que también falleció durante la pandemia que todavía tenemos en el Uruguay y que seguramente nos va a acompañar lamentablemente por un tiempo más. Eso hizo que rápidamente, cuando se conoce que el diputado Olmos del Frente Amplio tiene un positivo de COVID-19, y ante la crítica que legisladores del Frente Amplio habían hecho de la cantidad de gente que había en la despedida en el Parlamento del ministro Jorge Larrañaga, reitero, ante su fallecimiento, desde estos sectores se criticara la interpelación, no a que Olmo tuviera COVID, pero sí la interpelación de Sibila a la ministra Arbeleche, que llevó unas 16 horas y en donde participó, entre otros, el propio Olmo. Uno de ellos fue el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que acá estoy leyendo el mensaje que me llegó vía WhatsApp, indica las consecuencias de las aventuras personales y el oportunismo político. Nos acaban de informar que debido al extenso de la interpelación del pasado miércoles y en virtud de dos casos de positivos en la Cámara de Representantes, debemos guardar cuarentena hasta el miércoles 26, cuando nos van a hisopar. Esto era lo que escribía Juan Martín Rodríguez. Inmediatamente llegan otros comunicados, sobre todo me llega a través de prensa del Partido Comunista. Aparece también un comunicado de Gerardo Núñez que dice: para que sepa, desde anoche diputados del gobierno fueron informados que un diputado del Frente Amplio presente en la interpelación estaba con síntomas de COVID. También sabían que los médicos del Parlamento recomendaron extremar cuidados. Hoy, 8:20 a.m. se confirmó el positivo, a las 8:20 de la mañana, y que ya tenían los legisladores el dato de que había un COVID-19 positivo y que debían mantenerse en cuarentena, y que habían concurrido igual a la actividad legislativa de despedida de Jorge Larrañaga. Es más, ustedes han podido ver en las redes justamente al diputado Juan Martín Rodríguez cuando se acerca al cajón de Jorge Larrañaga a entregar unas flores, que era el que había salido a criticar la cantidad de horas de esa aventura política a la que llamó en este caso la interpelación de la ministra Arbeleche, y que habría generado entonces que los legisladores tengan que cuarentenarse hasta pasado mañana miércoles y de ahí ser hisopados. ¿Qué es lo que dice y fue lo que envió después de tarde y noche a nuestro teléfono la gente del Partido Nacional y la gente de la Secretaría del propio Juan Martín Rodríguez? lo que es la notificación y lo que ellos consideran el cambio del servicio médico en su comportamiento. Algunos hablan de que en realidad no les llegó tan temprano el mensaje y que por eso concurrieron, y otros dicen que lo que se cambió fue la reglamentación por parte del servicio médico, según el presidente Alfredo Frati, presidente de la Cámara de Diputados, en coordinación con el propio Ministerio de Salud Pública, de cómo se tienen que comportar los legisladores cuando hay un caso positivo. Hasta ahora, si no había sido un contacto muy estrecho, que no estaban sentados muy cerca de Olmos, no tendrían que haber mantenido esa posibilidad de cuarentena. Pero acá lo que se agrega, y por eso es el cambio, que yo creo que es lo que tiene más peso, es la cantidad de horas que compartieron dentro de la misma sala, que son 16 horas. Es ahí está el problema, que hace que el equipo económico, y reitero, los diputados de todos los partidos políticos que estuvieron dentro de esa actividad, tengan que cuarentenarse hasta el miércoles y allí realizarse un hisopado, que no son pocos, además, los que van a tener que hisoparse. Lo concreto es que, reitero, eso generó ese chisporrotazo político en medio de la situación del sepelio del propio Jorge Larrañaga, del velorio de Jorge Larrañaga, en el Parlamento Nacional, ese chisporrotazo entre la interpelación y la gente que concurrió a despedir, y sobre todo los legisladores que concurrieron a despedir a Jorge Larrañaga en esta actividad en el Poder Legislativo. La propia vicepresidenta Beatriz Argimón, que estuvo en esa actividad, había estado el día jueves en otra actividad junto a Alfredo Frati, el presidente de la Cámara de Diputados, que es uno de los que se tiene que cuarentenar, aunque Frati no estuvo en toda la actividad porque hemos dicho ya que tiene algún problema personal vinculado a la salud de su mamá. No estuvo toda la actividad, sí estuvo presidiendo la Cámara, ustedes recordarán algunos líos que tuvo que resolver y algunos problemas que tuvo que encauzar, y luego el día jueves estuvo en esa actividad de recuerdo hacia los asesinatos de Semar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz. Por lo tanto, habrá que ver si también la vicepresidenta Argimón tiene que cuarentenarse. Algunos senadores también participaron de esa actividad, por ejemplo, Manini Ríos estuvo en esa actividad. No estuvieron tantas horas, eso también hay que decirlo. Sí hicieron una conferencia de prensa juntos, Beatriz Argimón y Frati. Por eso que tal vez Argimón se resuelva también, en este caso, que tenga que cumplir alguna cuarentena. Lo digo por la actividad legislativa, ¿no? La de diputados se va a ver bastante complicada esta semana, a partir de la cuarentena obligatoria y los hisopados. La de senado se verá, reitero. Es más casual la actividad, pero habrá que ver si la vicepresidenta tiene que guardar cuarentena o no. Y eso es lo que tiene que ver a la situación vinculada al caso positivo de Olano, que además tuvo la queja del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto en la tarde de ayer, diciendo que le había llegado la comunicación oficial de que tenía que cuarentenarse a él a las 5:30 de la tarde del día domingo. Y que iba a plantearle al presidente Alfredo Frati por qué algunos habían recibido más temprano y otros habían recibido más tarde la comunicación de esa cuarentena. Como ven, cambalache. No es siglo XX, es siglo XXI, pero cambalache en relación al tema del hisopado, la interpelación, que vos interpelaste, me tuviste 16 horas acá. Del otro lado dicen, bueno, pero nosotros suspendimos la interpelación. Hay algo que también es claro. El Parlamento tiene que trabajar. No sé si con una interpelación de 16 horas, pero tiene que... O si no, no trabaja nadie, porque, digo, si trabajamos todos nosotros, ¿por qué los legisladores no van a tener... El presidente de la República no ha marcado que no se tenga que trabajar. El régimen de trabajo del Parlamento, además, se ha visto bastante, diríamos, complicado en relación a las presencialidades. Le he comentado que el día jueves, día en donde entrevistamos a Betiana Díaz, que fue una de las que se quejó, diputada del Frente Amplio, por la cantidad de gente que había en la actividad concentrada allí dentro del Salón de los Pasos Perdidos en la despedida de Larrañaga, y el propio Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, estuvimos conversando con él, ustedes recordarán, el jueves, en lo que fue la Betiana Díaz con el tema económico y el tema vinculado a la Comisión Especial sobre Lavado de Activos, que recibió HDIAC, de Secretaría de Presidencia sobre el lavado de activos y lucha contra el financiamiento al terrorismo, y al diputado Juan Martín Rodríguez por lo que fue la visita del embajador de Israel a la Comisión de Asuntos Internacionales. Y sobre todo, tanto en la, creo que en la Comisión también de especial de lavado de activos no había tanta gente, pero sobre todo en la Comisión de Asuntos Internacionales y después en la Comisión que analizó el tema de los partidos políticos, donde también estuvo Juan Martín Rodríguez, Carlos Varela, el propio Álvaro Perrone, que estuvimos conversando con ellos. Algunos estaban, como yo les conté, presencialmente y otros estaban virtualmente. Y no estamos hablando solo de invitados, estamos hablando de legisladores. Muchos legisladores del interior salen desde su casa y los legisladores de Montevideo son los que en realidad hacen el quórum aquí en la propia comisión de forma presencial. Tienen ese trabajo que nos decía la presidenta de la Cámara de Senadoras, vicepresidenta de la República, de tener esa posibilidad de trabajar parte virtual y parte presencial. Así que, en realidad, reitero, si todo el mundo tiene que trabajar, el Parlamento también tiene que hacerlo. Si no, el presidente tendría que pautar otra cosa, cosa que no ha hecho. Y todo va hacia otro camino, porque en realidad la idea es seguir yendo hacia cierta normalidad en algunas actividades, más allá de que la situación del país para nada es normal, los 61 muertos de ayer, los 3.000 y pico de contagios, el ingreso a CTI ayer fue un poco menor, fue de 36, no fue de 50 y pico, pero sí las salidas de CTI siguen siendo más por muertes que por altas, según los datos que tengo acá del propio SUMI. Antes de introducirnos en el tema político generado por el fallecimiento de la Larrañaga, decir que, como ustedes saben, la diputada por el departamento de Soriano, del Partido Nacional, María Fajardo, cayó de la escalera desde el nivel de Pasos Perdidos al primer tramo hacia la puerta General Flores. Se indica que allí había una emergencia, además del servicio médico del propio Parlamento, que la atendieron rápidamente, la llevaron al americano para evaluarla. La caída fue importante, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, pero no perdió nunca el conocimiento, estaba lúcida, respondía a todas las preguntas y estaba tranquila. Y después me llega otro comunicado del Partido Nacional indicando que la situación de María Fajardo, la diputada, tras tomarle las tomografías correspondientes, solo presentó fractura de caballete nasal, algunos cortes y golpes y una evaluación, pero las tomografías dieron correctas, por lo tanto se estaba recuperando ya para ir a su hogar, lo que es una muy buena noticia. En relación al fallecimiento de Jorge Larrañaga, hoy decíamos, hay una situación de, como decían algunos oyentes, de quién va a ser el ministro del Interior, y también cómo queda la situación de la interna de Alianza Nacional y la correlación de fuerzas dentro del propio partido de gobierno. Porque como hoy lo indicábamos, Jorge Larrañaga era una persona que llevaba todo el peso de su sector político en sus hombros, lo cual le generó además discrepancia dentro de la interna con otros hombres fuertes de ese sector político que hicieron que se generaran quiebres, como el que decíamos hoy, del propio Jorge Gandini, que arma su propio grupo y se va de Alianza Nacional, que es Por la Patria, que tiene además al diputado Álvaro Viviano, a Javier Barros Bove en la Junta Departamental de Montevideo, y a Irene Caballero como una de las suplentes. Desde el gobierno nacional, por lo que yo me he enterado, nunca hacia el sector Por la Patria hubo pedidos, digo, porque se ha manejado el nombre de Gandini como posible ministro del Interior, de ofrecimientos de cargos importantes a nivel ejecutivo, salvo alguna posibilidad de trabajar vinculada a la OPP de Irene Caballero, que Irene Caballero habría rechazado. Otro dato no tengo. Se sabe que hay una situación de la calle Pou cuando le piden, no en estas elecciones, en la anterior, cuando él era candidato a intendente de Montevideo, que se baje la candidatura porque la calle quería a Bauzá, después Bauzá ni siquiera quiso ser candidato. Para esta también, la elección pasada, la calle Pou quería a Bauzá, Bauzá volvió a decir que no y pusieron a Laura Raffo. Pero digo, esta situación de quiebre, de haberle parado, tuvo una campaña que yo siempre indicaba, es una campaña que para Gandini siempre en Montevideo tiene que ser a largo plazo, y que para la calle Pou, yo creo que a la luz de lo que ha pasado también con su padre, de que fue una persona que pudo vencer al propio Larrañaga en las internas sin necesidad de campañas muy intensas, él es más, dice, de caballo de 400 metros. No les gustan las campañas tan largas. Por lo que también allí en la estrategia política chocaban el propio Gandini y la calle Pou. La posibilidad de dárselo a otro de otro sector político, más allá de todo lo que se decía y que contábamos de que Montevideo Portal había salido a desmentirlo de Manini Ríos, o al propio Pedro Bordaberry, no, porque en realidad el Ministerio del Interior es un ministerio importante y que por lo general tiene que responder el partido que está en el gobierno, que es el Partido Nacional, más allá de que se trate de una coalición. Por lo tanto, no lo vería por ahí. Algunos planteaban a Gustavo Zubía, por también diputado del Partido Colorado, ex fiscal, como posible candidato. El problema es que no es fácil ver quién puede ser si se respetara el tema de el balance interno. ¿Quién puede ser de Alianza Nacional el futuro ministro del Interior? Decíamos, la lógica indicaría que el primero sería el senador Carlos Camín en la lista. Pero claro, Camín no tiene un peso tan fundamental como para que de esa manera uno pueda ya decir que ese es el nombre. Podría ser. Otro hombre fuerte que ha quedado allí en el tema de Alianza Nacional es el propio Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, pero que ha recién comenzado a tener esa visualización a partir de una intendencia que, con una elección que se estiró mucho en el tiempo para hacerla por el tema de la pandemia, hace menos de un año que está en el cargo. Entonces, no creo que salga de la intendencia de Paysandú para tomar un cargo en el Poder Ejecutivo. Sí creo que está haciendo una carrera política muy parecida a la que hizo el propio Larrañaga, siendo intendente de Paysandú, aunque ya fue diputado el propio Nicolás Olivera durante dos legislaturas. Decíamos también que hay que ver qué pasa con el sector Por la Patria y el ala wilsonista, porque el ala wilsonista estaba siendo en este caso disputada entre Por la Patria de Jorge Gandini y Alianza Nacional de Jorge Larrañaga, más allá de que también Beatriz Argimón se mostraba como alguien de referencia a ese sector político. Y además creo que el sector de la calle, yo no creo que la calle mismo, pero sí Álvaro Delgado, puede ser en este caso, que es el hombre político del propio presidente de la República, tampoco puede ir muy a fondo en un sector que justamente es seguramente al que enfrentará en el futuro. Porque, no sé, la 404 y el sector herrerista en algún momento van a tener que enfrentar a esa ala wilsonista, que veremos quién será. Si el propio Gandini con Por la Patria, tomando algunos diputados, ¿por qué no algún intendente que en este momento responda a Alianza Nacional y que ante el fallecimiento de Jorge Larrañaga no vea un liderazgo en ese sector y quiera de alguna forma trasladar sus oportunidades políticas a ese sector Por la Patria, con Gandini a la cabeza, o alguna figura que surja, diríamos, del propio Alianza Nacional a partir de que vean ese lugar vacío y se vean ellos, ya sea Camín, ya sea Nicolás Olivera, ya sea alguien más, como el conductor de ese sector político. Son situaciones que se abren hacia la interna, reitero, por una situación de manejo muy personalizado, personalista, del propio Larrañaga, que amagó más de una vez en irse y no lo hizo, y eso generó que se fueran otros de su sector político para buscar sus caminos por otro lado. Por eso me parece difícil lo de Gandini, más allá de la situación de desencuentro que ha tenido más de una vez con el presidente, que eso no quiere decir que Gandini no responda. Responde desde el Parlamento, es hombre del Partido Nacional y obviamente es quien está, por ejemplo, coordinando el tema de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia y ha ido más de una vez a la Torre Ejecutiva a hablar con Álvaro Delgado sobre este tema. Comisión de Especial de Seguimiento de la Pandemia, que tendría reunión mañana martes si no hay ningún cambio, es una comisión del Senado, en donde el Partido Nacional, sobre todo, y la gente del sector multicolor que estuvo reunida el viernes, lo que van a decir es que no comparten las propuestas que el Frente Amplio ha elevado allí, porque son propuestas muy difíciles de llevar adelante. El propio Gandini habló de esto, y vamos a escuchar lo que decía Gandini a la hora de evaluar las medidas que en la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia puso el Frente Amplio. Vamos a ver, tenemos algunas semanas todavía, el 6 de junio, el tiempo, así que la comisión va a seguir trabajando todos estos días, y lo vamos a revisar, vamos a ver hasta dónde llegamos, probablemente una semana más del sobre. Porque acá hay que analizar medidas que tienen que ver con el hoy, pero también algunas que tienen que ver con la salida, con la pandemia, con la reactivación económica, y esas cosas van a tener espacio después. Para poder dialogar más fluidamente, y analizamos el documento del Frente Amplio y sus medidas, la primera de las cuales refiere a la movilidad y a cumplir lo que el GACH recomendó el 7 de febrero en esa materia. Yo había hecho trabajo en todas las medidas que el GACH propuso para las dos instancias, el TC3, la instancia de niveles de contagio y demás, y el TC4, que es la instancia en la que estamos ahora. Repasamos todas, la enorme mayoría de esas son las que están aplicándose, y preguntamos al Frente Amplio su opinión sobre las que no se están aplicando, a ver si, como esa era la propuesta, si las hacían suyas, algunas las mantuvieron. Nosotros las vamos a estudiar, nos prometimos aplicarlas con atención y hacer las consultas. Son todas complicadas. Que bares y restaurantes cierren todo el tiempo y solamente puedan quedar habilitados a la venta por delivery. Y en limitación de tiempo de atención al público de los comercios no esenciales, todos los comercios que no venden alimentos y farmacias, acortables en plazo. Limitar el aforo del transporte metropolitano, es decir, el urbano de Montevideo y el que ingresa a la zona metropolitana, limitar el aforo. Suspensión de los torneos profesionales. Los amateurs están suspendidos. O sea, suspender el fútbol, el básquetbol, el todo. Torneos locales e internacionales. Cierre de toda oficina pública, de toda oficina que atienda público, públicas y privadas. Y además se fueron retirando de una exhortación. El GAC decía restringir la circulación de 0 a 6 de la mañana, salvo trabajadores esenciales, con una exhortación a que la gente no circule en esos horarios, a pesar de que es muy baja la circulación después de las 12 de la noche. Ahí tenían las propuestas que Gandini daba a conocer, que el Frente Amplio presentó en esa comisión, y decía, todas son de difícil aplicación, y es lo que le van a trasladar si finalmente mañana martes se hace la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia a la colectividad progresista que está en la oposición. En relación al subsecretario del Ministerio del Interior, que hoy preguntaban, que decíamos que era Guillermo Maciel, si ustedes lo recuerdan, es un hombre muy técnico, no tan político, vinculado a aquella fundación Fundapro, Fundación Propuestas del Partido Colorado, que trabajó con Pedro Bordaberry. Él es el subsecretario del Ministerio del Interior. Suponemos que continuará en ese cargo de subsecretario, pero estará acompañado seguramente de alguien del Partido Nacional encabezando ese ministerio. Sí, el director de convivencia, González, y también el director general de secretaría, el tercer cargo del ministerio, son del sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional. Es más, eran los secretario y asesor jurídico de Larrañaga en el Parlamento. Eran gente que trabajaba con él en su despacho y que luego fueron con él al Ministerio del Interior. algunos podrán hablar que tal vez el director de convivencia, que sí tiene una salida mayor, podría ocupar el Ministerio del Interior. Es prematuro manifestarlo, porque más allá de que sí responde a las características partidarias de quién podría ocupar ese cargo, siendo de Alianza Nacional y se cargo a Jorge Larrañaga, es un hombre que también recién, más allá de haber estado bajo el ala política del propio caudillo de Paysandú, no tiene, diríamos, todavía, al igual que el senador Carlos Camí, un peso significativo, pero podían ser, en caso, reitero, que se respete aquello de que tiene que ser ese cargo del ministro para Alianza Nacional. La diputada Agustina Scanella, del departamento de Salto por el Frente Amplio, responde justamente a Andrés Lima, que hoy se hablaba del intendente de Salto, habló de la necesidad de un registro nacional de alimentos. Nacional de alimentos. ¿Por qué? Porque hay pequeños emprendedores, pequeños productores, que cuando quieren colocar su producto fuera del departamento de origen tienen problemas burocráticos con la intendencia de ese lugar. Y sobre todo cuando intentan colocar desde el interior, desde alguna intendencia del interior, por ejemplo Salto, ese producto en Montevideo. Tienen trabas con la intendencia de Montevideo y tienen que hacer todo el trámite de nuevo, además afectados por el tema de la pandemia, a veces son trámites que se alargan mucho en el tiempo, cuando la idea es hacerse de ciertos ingresos en una situación económica que es compleja para el país. Por eso dice en este caso la diputada Agustina Scanella que es necesario de alguna forma llegar a ese Registro Nacional de Alimentos para que no exista ese problema, sino que haya un registro único para a nivel de todo el país y no haya que hacer un trámite para la venta de ese producto ante cada intendencia que finalmente esa persona quiera de alguna manera suministrar lo que le está vendiendo. Reitero, sobre todo porque estamos hablando de gente que por lo general hace actividades vinculadas a lo artesanal o pequeños emprendedores. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. Lo estamos viendo muchísimo y es una problemática que tanto los centros comerciales del interior como también muchos emprendedores y muchos pequeños comerciantes, pero también algunos que tienen empresas, lo ven, y es la falta de un registro único nacional de alimentos. Y eso nos parece importante plantearnos en este tiempo de pandemia, donde tanto se ha hablado de los emprendedores y donde la falta de trabajo es una problemática que a todos nos ocupa y nos preocupa, y de todos aquellos que han tenido que reinvertirse y salieron muchas veces a elaborar cosas para poder vender. Y lo que está pasando es que cada vez que un emprendedor o una empresa necesita hacer un registro de su alimento, muchas veces cuando ese alimento quiere ser vendido en Montevideo o en otras intendencias, lo que tiene que acá se le aplican otras trabas y necesita pasar por otro proceso de habilitación. Y eso lo que hace es generar una desigualdad tremenda entre los empresarios pequeños, grandes, lo que sea, del interior con lo que tiene que ver con Montevideo. Desde el año 2008 se está tratando de resolver este problema, y en el caso del Centro Comercial de Salto, desde el año 2017 se le está pidiendo al Congreso de Intendentes que se logre este Registro Único Nacional de Alimentos, que lo que habilita es que cada emprendedor, cada empresario, cuando va a en su departamento a ingresar este alimento, ese ingreso en realidad tenga un alcance nacional y único, y a partir de ahí pueda comercializarlo en todo el Uruguay. Y más allá de este beneficio para lo que significa el interior, también va a permitir crear una base de datos de alimentos, que también podemos pensar en una base de datos que después pueda servir para que todos esos alimentos poder incluso pensar en después abrir las fronteras hacia el mundo. Otro tema, la ley de inversiones, ataques a la misma en relación a lo que decíamos, la gente de Cabildo Abierto ha pedido que se analice si en verdad beneficia al país o a las empresas, y en realidad también defensas dentro de ese gobierno multicolor. Por ejemplo, Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, considera una herramienta muy buena la ley de inversiones y pide además su amplificación y sus posibilidades de cobertura a otros rubros, como es la de modificación de suelos, con todo lo que eso conlleva en el ámbito rural. Pero para Sebastián da Silva, para atraer mayor cantidad de inversores, debería permitirse la modificación de suelos. Como la ley de promoción de inversiones, es una, un texto legal verdaderamente reconocible como una política de Estado. Tuvo una promulgación en el año 98 y los gobiernos sucesivos la han adecuado para, de acuerdo a su tiempo, ir promoviendo áreas de actividad económica que entienden necesario y prioritario. Está teniendo un enorme desarrollo, un enorme impacto en la industria, en el comercio, en el agro. Es donde se estimula la inversión del privado, esas utilidades que el privado genera a través de su trabajo, en vez de ponerla en una cuenta bancaria. El marco legal lo invita a reinvertir y a través de esa reinversión generar empleo, progreso y prosperidad. En la ley hay inversiones elegibles. Hay que recordar que es un marco que después, a través de reglamentos, reglamentaciones y decretos, van adecuando su priorización. En las inversiones elegibles, la ley entiende que los bienes muebles, las mejoras fijas, las construcciones, la compra de vehículos, la compra de patentes, invenciones o mejoras en software informático, son elementos a promover. En el agro, que es un área que a nosotros nos preocupa mucho, ha tenido un impacto formidable. Hay que reconocer que el campo uruguayo ha logrado, a través de este instrumento, la construcción de almacenamiento de granos, la renovación de mucha de su maquinaria, la incorporación de mejoras de activos fijos en los establecimientos, mejora de alambrados, etc. Insólitamente, el único factor no contemplado en la ley, específicamente para el agro, para el campo, es un recurso más valioso. El único recurso económico y productivo que es finito e irreproducible, que es el recurso suelo, tierra. Si uno quiere invertir para mejorar el suelo, la ley no lo contempla. Y eso es lo que pide Sebastián da Silva, que se cambie, mantener la ley de inversiones y además permitirle a los inversores el mejoramiento de suelo, que se hace con productos obviamente químicos y que habría que ver qué tipo, a qué se llama mejoramiento de suelo. Por eso, si esa modificación se hace, habría que tener mucha atención desde el punto de vista del impacto ambiental, desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, desde el punto de vista del área comercial. En Rocha, el intendente Alejo Umpierres, a través de un fideicomiso, viene buscando fondos para llevar adelante distintas obras, un shock de obras. Ahora, desde el Frente Amplio se critica este hecho. ¿Se critica el fideicomiso? No. No se lo puede criticar el fideicomiso porque ha sido muy utilizado aquí en Montevideo, en la Intendencia de Canelones. Es más, Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, dice que es una herramienta formidable el fideicomiso. Y reitero, el Frente Amplio la ha utilizado más de una vez. Pero que genera endeudamiento, obvio que lo hace, y cuando se lo utiliza mal puede ser problemático. ¿Por qué dice que se lo utiliza mal Tinaglini? Porque dice que el intendente Alejo Umpierres, entre otras cosas, mete dentro de ese fideicomiso, por ejemplo, la mejora de calles, que tendría que estar presupuestado eso, no dentro de un fideicomiso. Tiene que estar en el presupuesto de la intendencia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Tinaglini del Frente Amplio por Rocha. La Junta Departamental, una propuesta del gobierno, un fideicomiso, en lo cual generaba, según el gobierno, un shock de obra a nivel departamental. En el entorno, en algunos aspectos decía 20 millones de dólares, otro decía 25 millones de dólares. En definitiva, nunca supimos la certeza de cuánto era el monto de endeudamiento. Porque acá hay que reiterarlo, en este ámbito, fideicomiso es una excelente herramienta, pero es un endeudamiento al fin. Este tema fue discutido, trabajado seriamente por la bancada de ediles del Frente Amplio, en lo cual, yendo un estudio profundo, real, de lo que se presentó por ese fideicomiso, ese endeudamiento a 15 años, comprometiendo tres ejercicios para adelante. Y nos preguntábamos la oportunidad, siendo que en 20 días, como todos sabemos, tienen plazo las intendencias de presentar el presupuesto a nivel departamental, que realmente es donde se dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer con los recursos genuinos de cada una de las intendencias. Y la pregunta del fondo era, ¿por qué endeudarse a 20 días de presentar un presupuesto sin saber realmente en qué se iba a gastar ese dinero? Se analizó el fideicomiso en forma seria y se vio que la mitad del fideicomiso, de los recursos, iba a lo que es reparación de calles, asfaltado, en lo cual realmente no encontrábamos sentido de por qué eso no estaba dentro del presupuesto. Entonces, ahí se quiso definir como que el Frente Amplio estaba en desacuerdo de votar eso. Y lo que queremos dejar acá en claro es que el Frente Amplio no está en desacuerdo con la herramienta de fideicomiso. El Frente Amplio en ese momento estuvo en desacuerdo de endeudar una intendencia que está saneada económica. Ahí tenían al diputado Tinaglini indicando que el Frente Amplio no está en contra de la herramienta del fideicomiso, que la considera una herramienta muy buena, pero que en este caso en la intendencia de Alejo Umpierre, la intendencia de Rocha, no acompañó debido a por qué, cuáles eran las razones que ese fideicomiso iba a cubrir. Ellos consideraban que un shock de obras podría ser, pero no el arreglo de calles o el asfaltado de calles, que eso tendría que estar en el presupuesto. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.